service were selling a deadly poison disguised as heroin. I mean, in the process of having this drug administered... According to the radio... Muy buenas tardes, una semana más estás aquí en 1984, programa de Pitotita Radio para ti y para todo el mundo. Yeah. Benvingudes a 1984, una setmana més des de Titoieta Ràdio al 108 de la FM i des de titoieta.cat cap a la resta del món, gràcies a Ràdio 77, a Ràdio Bronca i d'aquí ben poc, gràcies també a Titoieta FR, un programa de francòfons que podeu escoltar en directe els diumenges de matí. Y bueno, esta hemos empezado con Iggy Pop, con Iggy Pop y The Stooges para hacerle un pequeño homenaje a una gran pérdida de un gran batería que era Scott Asheton, que falleció justamente el domingo pasado por un paro cardíaco y es una pena y tal. Pero bueno, vamos a ir siguiendo escuchando algo más que nos dejó este personaje tan bueno en la batería. Y fue una de las últimas grabaciones que hizo con Iggy Pop y su banda, The Stooges, que fue un LP que sacó Iggy Pop en el 2004, me parece. Y la canción se llama Loser. Y hemos empezado, vale la pena decirlo, con el segundo LP de Stooges, con Electra, a comenzamiento de los años 70. L'LP Fan House i escoltaven, si no vaig malament, 1970. Sí, pues mira tu. Sí, 1970, sí. Esto que estabais escuchando era lo que grabó Iggy Pop con su banda. Hicieron este LP que se llama Skull Ring. Y bueno, había después... Sí, Skull Ring se llama. Y también salían más bandas, porque fue justamente un LP que sacó con gente de Green Day, Sum 41, bueno, diferentes bandas del momento. Y Iggy Pop le apetecía pues, hacer algo así con canciones que tenía por ahí guardadas. Ahora escucharemos una rareza que he descubierto hace unos meses y justamente, pues mira, coincidiendo con la muerte de Scott Asheton, pues fue un proyecto que hizo sobre el 77-78 y fue una banda que hizo con otro pedazo de músico que también nos dejó ya hace también un tiempo, que era Fred Sonic, el marido de Patti Smith, guitarrista de MC5, que era un grupo que se llama Sonic Rendezvous Band, y escucharemos la canción City Slang. I'd like to thank everybody for coming. Really. después podéis comprobar que esta canción era en directo, en 1978 era la fecha. Y bueno, desde aquí mandarle, pues eso, a Equipo nuestras condolencias desde el programa 1984, que el pobre está muy apenado porque en poco tiempo se fue el guitarrista, el hermano de Scott Asseton, y ahora se ha ido él. Y la verdad es que estaban ellos ahora grabando algo que justamente podía ser apoteósico en el mundo del rock and roll. Bueno, vamos a ir poco a poco subiendo el nivel musical y vamos a pasar con otra banda desde Australia que se llaman The Saints, con el LP Imperius Delirium, con dos canciones que son para mí muy buenas de este LP, aparte de otras, pero bueno, para mí estas me encantan mogollón y serán seguidas. Serán las canciones Drowning y Enough is Never Enough. The Saints. Radio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Radio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 104, des de Titoieta a la resta del món. Nada, esto eran The Signs con las canciones que hemos dicho, Drowning Enough is Never Enough. Y bueno, después de Australia nos vamos a por otro grupo de otra parte del mundo, que son de Richmond Sluts, con la canción Side City, Ciudad Triste. ¡Vamos para allá! Took that trip for so long, in a sad, sad city. Interesante este grupo, ¿eh? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues ahora no te lo puedo decir porque... De Richmond, ¿no? De... Ingleses, ¿no? Seguro. Seguro, seguro. Ahora después te lo busco y te lo confirmo de dónde son, que estoy ya mirando otras cosas, pero bueno, ahora lo diré. Pero esta canción se la dedico a todo el mundo que se sienta triste en su ciudad. Nunca hay que desmoralizarse y sentirse agradecido por escuchar buen rock and roll. Vamos a pasar con otra banda, que estos ya son de por aquí. Sí, porque has comenzado bien americano. Sí, he empezado muy americano, australiano, o sea, rollo anglosajón total. Pero bueno, siempre viene bien escuchar cualquier tipo de lenguaje del rock and roll. Vamos a pasar con una banda de por aquí, de la otra parte del charco, de Barcelona. Como no, una antigua banda que a mí siempre me encanta escucharlos. Y últimamente me los he puesto un poco en casa para ir recordando cómo eran ese pedazo de banda que eran Juanito Piquete y los Matasquiroles. Vamos con esa canción que se llama Rabia. Llenos de plomo, en tu mente una sola opción. humo. La Layetana es una llena de luces azules. En la Layetana se respira pólvora y humo. ¡Wow! Juanito Piquete con su rabia, esa pedazo de banda. Esta canción está extraída del disco Principio de Locura. No me acuerdo el año, pero me parece que era a finales de los 80, principio de los 90 que se editó este disco. Y vamos a otra banda que son muy cercanos también allí, de la misma época. Como no, Miseria y Compañía, con la canción que seguramente que mucha gente odia, ir al Burger King. Al Burger King. A Palma la han cambiado de lloc, ¿eh? Sí. Justamente el bajista se llamaba... Triunfava. El 15M va triunfar pels seus banyos supernets entre la zona d'acampada. Sí, sí, sí. El Burger King. I la maqueta aquesta que t'has tret del baúl de Miseria i Compañía... Sí, sí, justament et digo... I en un mal dia... Editada per Illa Records. Illa Records, exactament. Sí, Mític, sí. També. Últimament també l'ha estat poniendo mucho en casa porque, bueno, conocí al bajista Palma, estuvo por aquí, por Mallorca, una temporada. Y después cuando fui a Barcelona conocí al guitarrista Almugre, que es un personaje espectacular. Pues esta se la dedico a ellos. Miseria y Compañía, Burger King. Aquí teníais eso, a Miseria y Compañía con su Burger King. Qué odio, qué odio le tengo yo también al Burger King y al McDonald's. Que esta semana, Raúl, has comenzado desde la prehistoria casi, casi, ¿no? Sí, sí. Quiero ir subiendo poco a poco, quiero ir subiendo poco a poco para que la gente se vaya justamente adaptando, ya que es sábado, y ya se vaya concienciando de que hoy puede ser un gran fin de semana. Bueno, una salutació a aquells que ens escoltau els dimecres i els divendres des de Radio Bronca, i als que ens podeu escoltar el programa Senderritz a través del dels podcasts de titoieta.cat mm-hmm. o de Radio podcast 77. De Ràdio 77 o Ràdio Bronca. Mm-hmm. Raül, sé que tens preparat una cançó, però te farem un cop d'estat. Bueno, tranquilo, no, es que le quería justamente comentar lo que me había preguntado aquí nuestro compañero Larry, que siempre está ante nosotros, sí, aunque sí, penséis que solo somos Fede, yo y Bernat, que Bernat, bueno, le mandamos un saludo desde aquí, que está en Egipto haciendo sus labores de arqueólogo. Y bueno, el grupo este de Ritmo de Sluts son de San Francisco. Se fundaron en el 97. Y bueno, que me vais a hacer un golpe de estado. Sí, vale. Perquè han dit, venga, anem a fer-li a en Raül una semejança, menys si s'escalfa un poc. Totalment. Tenim aquí uns discos, són dos, el Saltra i el Ferem a continuació. Okay. Anem a recuperar el primer LP d'una banda que a tu t'agrada molt, segrestada al teu baúl. Este grupo es de mis preferidos, del punk. Pues presenta'l tu mateix. Bueno, pues ya que me dejáis este pedazo de placer de poder presentar este disco... Como no, el Charlie Harper de Ukasubs para mí es un gran tipejo que sigue ahí en su onda, haciendo gira por donde sea y seguramente que irá por el LP número 23, creo yo, por ahí, porque como ya sabéis, cada LP es el principio del abecedario, de la letra del abecedario, o sea... Precisamente aquest LP se titula Another Kind of Blues. O sea, es el número uno, el A. Otro tipo de blues. Sí, es otro tipo de blues, pero bueno, es muy cañero, es muy bueno. ¿Qué canción nos vais a poner? La que suene. La que suene, bueno, pues Ukasubs. Vamos tirando de ese pedazo de baúl, por lo que veo hoy. Era la banda de Charlie Harper i sus secuaces, una vida entregada al punk rock sense cap tipus de dubte. Era la cançó Disease, una de les 17 cançons del seu primer àlbum, on li acompanyaven el seu company Nick Garrett a la guitarra, que va estar molt de discos, i al baix estava Paul Slack i en Pete Davis a la bateria. Això era enregistrat al maig juny de 1979, I bueno, també volia posar aquesta cançó perquè sé que t'agraden les comparacions aquestes de versió pim-pam que se fan alguns programes de ràdio i dic, bueno, pues farem la nostra adaptació i aquesta cançó d'Isis Malaltia també la fa molt semblant encara que amb el beat hardcore de començament dels anys 80. Pensa que eren, a lo millor, 3 anys de diferència, no? Más o menos. Ara quan fas una versió, una versió d'un grup mític, no? Han d'haver passat una dècada, quasi. Però tu pensa que era l'any 79 que publicaven aquesta cançó i l'any següent, la banda State of Alert a Washington, la banda on trobam en Henry Rollins per primera vegada, com a cantant, sí. Publicava una versió, juntament amb dos temes més, a un recopilatori ja mític del segell Discord, i titulat Flex Your Head. En aquest recopilatori apareixien, pues, jo que sé, Minor Threat, Teen Idles, Void, Iron Cross, moltes bandes, no? Pedazo de bandes, totes són molt bones. Pues tu pensa que 2 anys després feien la versió i sonava com que tal que així. A ver. Break in my room, break in my bed, break in the eye, break in my head. Thanks, Mom. Jo, un pedazo de versión buenísima. Más corta, pero bueno, contundente, contundente. Pues bueno, vamos a cambiar el tercio. Vamos a bajar un pelín el ralentín, que seguro que la gente ya ha dicho, hostia, esto sube, pero bueno, vamos a bajar un poquito, pero no tanto. Y vamos a pasar a un directo que tengo aquí una canción de los Clash. Como no, siempre entre el programa nuestro de 1984, los Clash siempre son una banda bienvenida, como no. Y escucharemos la canción Complete Control de Clash. Oye, Fede, no guardes ese recopilatorio que se llama Flex Your Head, que tengo ganas de escuchar una canción que se llama 12XU, tío. 12... Tengo ganas de escuchar a 12, esa canción de 12XU hecha por Minor 3. Venga, va. ¿Ready? Turn the man, ¡Uf! Total, esto. Antes de que se me olvide, bueno, la canción que escuchábamos antes de los Clash, el Complete Control, estaba, pues eso, en directo, y esto fue justamente el 13 de junio del 81 en el Bones Casino New York City de Estados Unidos. En este recopilatorio de singles, la batería pues va alternando, porque son diferentes conciertos que fueron haciendo de entre el 78 y el 82. Y estaban la batería de Topper Heaton y Terry Chimes, según los conciertos que iban haciendo. Y bueno, yo creo que tienes por ahí guardado la versión original, ¿no? Que son de los Wire, me parece. Sí, hem escoltat abans el tema de Minor Threat que apareix al Flex Your Head, aquesta 12XU, que jo crec que voldria dir en anglès 12 for you, sí, sí. Que serien 12 per a ti, 12 per tu. És un tema que apareixia juntament amb altres dos en aquesta mítica recopilació. Els altres dos eren Stand Up i no sé quin altre. No, eren dos només. Bueno, i això va ser publicat, com vos dèiem abans, l'any 1982, se van fer diferents tirades i bueno, crec que s'hauran premsat milers i milers de recopilacions. Com vos dèiem, sortien bandes com Teen Idles, Untouchables, State of Alice, que escoltàvem, Government Issue, Red Youth Brigade, Red Sea, Void, Deadline, Artificial Peace, etc. I bueno, aquesta cançó de Minor Threat resulta que també és una versió, en el recopilatori surten per almenys dues, i és una versió de, com bé deies, de Wire, una banda britànica de punk rock 77, totalmente, encara que després del seu primer disco pues, les seves influències se van dissoldre i va agafar encara més personalitat a aquest grup que combinava el pop i els temes ben breus. Escoltam la cançó que tanca el seu genial LP de 1977, Pink Flag, bandera de color rosa, on apareixen com a de 8 temes, per lo menos, i escoltar la cançó original de 12 for you. 1, 2, XU! Saw you in a mag, kissing a man. Saw you in a mag, kissing a man. Saw you in a mag, kissing a man. So you in a mag, get in a mag, yeah! Bueno, y mira, antes de que se nos vaya a ir pasando, vamos a ir también poniendo un poco de agenda. Y mira, ya para el mes que viene, el 17 de abril, en la factoría de ESO estarán tocando cuatro bandas espectaculares. Serán Istat, Motocultor, De Cráneo, que irán ya presentando su nuevo LP, y una banda de Manlleu que se llaman Yam o Yim. Jo soc membre d'Afganistan Jejés, arribant des de la Roca del Vallès, amb moltes ganes de tastar la pomada mallorquina. I tant. Serà sobre les 10:30, a partir de les 10:30, costarà 4 euros l'entrada, un precio simbólico. Esto es el jueves 17 de abril del mes que viene. Y después, el 18, también este mismo grupo de Manlleu, Yo soy. Estarán tocando también con Usura, Wasted, pedazo de banda que está justamente sacando sus canciones que acaban de grabar, me parece, ¿no, Larry? Bueno, yo creo que... Sí, son las que habíamos sacado en el en la maqueta, en el cassette. Y he visto por ahí en fotos algo de como un pequeño EP o vinilo, sí, ¿no? Y está ahí ya diciendo, cómprame sacarlo, o pillarme ya. Decidimos sacarlo también en vinilo con ayuda de un montón de gente y sellos. Y conjuntamente también estarán tocando, aparte de estas tres bandas, Usura, Waste y M, Tigre Jet Junior. Esto será en San Posesio, en Palma, y será a partir de las 11:30 y también con el mismo precio que en San Posesio, 4 euritos. O sea, ya sabéis, el mes que viene, pedazo de comienzo de Pascua. ¿Qué nos depara tú, Raúl? Pues... Ah, bueno, sí. Ahora vamos otra vez con otra banda de San Francisco. Que esto está grabado en el Hyde Park de Londres. Son Red Hot Chili Peppers con la canción Black Crocs. Radio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Radio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Radio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. escoltàvem dues bandes de Hollywood, precisament després de que en Raúl ens presentés el tema de Red Hot Chili Peppers en directe a Hyde Park a Londres. Sonaven ben canyeros. Quin any era, Raúl, aquell? Ja te lo digo. Pues, i després hem escoltat una altra banda de Hollywood, que escoltàvem la cançó Remember, la primera de la cara B, d'una banda que se feia dir 2020, el número 20, una barra i el número 20. Era el seu primer LP de l'any 1979. I bueno, dir-vos que també és una banda d'aquelles que van sortir arrel de Bomb Records, un segell també de Califòrnia, i que van estar... És una banda de power pop, no? Encara que així amb toques una mica influenciats pel punk rock de l'època. Però bueno, volia compartir-la ja que xerraven de Los Ángeles i de les bandes que sempre ha hagut per allà, que són ben bones. Sí, sí, pues mira, el concierto este pues fue el 19, 20 y 25 de junio de 2004 en Hyde Park, en Londres. Imagínate tú, ya hace 10 años que se hizo este concierto allí, que fue, vamos, pleno total. Estaba lleno por las fotos que he estado viendo y tal. Pues no nos vamos muy lejos de allí. No nos vamos muy lejos, porque ahora sonará una banda mítica del punk californiano, que eran justamente X, la banda puntera en esa época de allí, y escucharemos una de sus grandes canciones, que son Los Ángeles, X. Los Ángeles de X, pedazo de canción. Me emociona mucho escuchar esta canción a veces. Els anys 80, era en 1980 ya, una ciutat efervescent, ¿no?, per aquell moment. Sí, totalmente. Bueno, tengo aquí algo más de agenda para el sábado 26 de abril. Esto será a partir de las 8 en la sala Osum de Mallorca, en la calle Polman, en el polígono de Cambalero. Y es un festival benéfico en el que ayudaremos a costear una beca de investigación sobre la osteocitosis en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, y que contará con las actuaciones de Costas, Porretas, Evet, Síndrome de Abstinencia, No Lo Sabemos, G4TE, Drástica y, si se acuerda, Cris. Pues ya sabéis, el sábado 26 a partir de las 8, 26 de abril del mes que viene, recordadlo, este pedazo de concierto benéfico. Y bueno, ¿por qué no escuchamos una canción de Costas? Venga, ok. Pues no me da la gana. ¿No te da la gana? Pues esa canción va muy bien. Bueno, recordar que Costas era el cantante original de Siniestro Total. pero vamos, va haciendo de lo mismo. ¿Quién responderá de mí? Yo he sido sostenible, ¿quién me sostiene a mí? Yo estuve incontrolado, no controles tú por mí. Yo he sido mordiente, no me muerdas tú a mí. Escucha, gentuza. Primero me escuchas. Escucha, gentuza. Esto se acabó. Escucha, gentuza. No me des la vara. Escucha, gentuza. Carne de cañón. Déjalo para mañana. No me da la gana. Tus historias diluvianas. No me da la gana. Que me escupas en la cara. No me da la gana. Aguantar tu colombo. No me da la gana. Déjalo para mañana. No me da la gana. Tus historias diluvianas. No me da la gana. Que me escupas en la cara. No me da la gana. Aguantar tu colombo. Educado, no me faltes tú a mí. Yo he sido complaciente, me complaces tú a mí. Soy incomparable y me comparas tú a mí. Y tal vez lamentable, no te lamentes por mí. Escucha, gentuza. Primero me escuchas. Escucha, gentuza. Esto se acabó. Escucha, gentuza. No me des la vara. Carne de cañón. No me da la gana. Déjalo para mañana. No me da la gana. Tus historias diluvianas. No me da la gana. Que me escupas en la cara. No me da la gana. Aguantar tu colombo. No me da la gana. Déjalo para mañana. No me da la gana. Tus historias diluvianas. No me da la gana. Que me escupas en la cara. Déu meu got, el videoclip se veu com li xapen sa tele, no, a Miguel Costas? Pobrecito, con lo bueno que es. Bueno, Miguel Costas, ya sabéis, el día 26 de abril, aquí en la sala Osum de Mallorca, de Palma de Mallorca, en el Premio Cambalero, quien le apetezca ir, pues ya sabéis, un concierto, un festival benéfico para, bueno, pues para reunir fondos para esa, esa investigación de esa enfermedad. Pasamos... A otro grupo, ¿no, Fede? Por mí sí. Sí, pero estos ya son de por aquí también, un poquito más arriba. Sí, de Magaluf. De Magaluf. Concretamente, seguramente porque... Jo no vull dir res, però la temporada de Balconing comença. Ja ha arrencat la primavera i encara esperarem... Esperarem, que... però perquè han dit que... Pretemporada no la retransmitim des d'aquí, no, només no. Quan Mallorca Rock s'obre les portes. Buf! Eso ya dentro de poco, que también hay un cartel muy bueno pues, sí. Para agosto. Sí. Ahora después lo comentamos, ahora después. Bueno, es un grupo de Inglaterra, ya que lo vais adivinando. Es un grupo que me encanta también mogollón, que son los partidarios, o sea, los partisans. Los partidarios. Sí, partidarios o partisanos. O los de track. Ah, eso igual sí, ¿no? Sí, no, es que justamente si lo buscas por traducción, hay gente que le llaman los partidarios, que era justamente un grupo en la época de la Segunda Guerra Mundial, que era una... Como la resistencia. Era una resistencia judía, sí. Lo que pasa es que había gente que decía los partidarios y otros los partisanos, ¿no? O sea, rollo... yo creo que Frente Popular de Judea. Eclesiástico, algo así. Y bueno, los Partisans, a mí es un grupo también que me encanta mogollón. Y mira, ya que estamos ahora que se ha avecinado el 22M, que no sé cómo habrá acabado, pero he visto cosas por internet y la verdad es que antes de llegar a Madrid, unos controles, tío, alucinante de la Guardia Civil. O sea, yo creo que Mariano Rajoy estaba preocupado. ¿Quién es Mariano Rajoy? Mariano Rajoy es... Pues jo crec que per a aquells de valtros que digueu, a mira, avui estàu molt musical, si estàu interessats en saber allò que està passant amb el 22M i aquesta marxa... Sobre la dignitat, que ja estem hasta el cojón de... Vos recomanem, si ens escoltau en directe, que a continuació li doneu una sentida al programa Contrafarsa, que ens han promès un espai dedicat especial a la jornada d'avui. Pero nosotros seguimos en los partidarios o los partisanos. Y vamos a escuchar esa canción mítica también de ellos, que es Police Story, historia de policía. Dixon, you'll go forever. Qué buena historia de policías. Estos Partisan cada vez, tío, que los escucho, uf, se me ponen los pelos de punta. Son buenísimos, o sea, tiene un bajo que es la bomba, tío. Espectacular, que el EP también da... Sí, el primer LP para mí es uno de los mejores que tiene Partisan. Segundo ya tal, el tercero ya empezó a decaer, después desaparecieron, pero bueno, hicieron después un par de cosas que son interesantes para gente que le guste esta banda y tal. Fa uns anys crec que encara tocaven els Partisan a Berlín, a un festival d'aquest de Remembers. Sí, no, suelen hacerlo, como GBH, Addicts, Exploited, bueno. Bueno, hi ha alguns d'aquests que encara segueixen tocant a tope. Sí, como que no, tío, o sea, siempre tienen ese espíritu que nunca tiene que decaer. ¿Tienes algo tú? ¿Te pongo yo algo? Ponme, tú me pones mucho cuando estás británico, sigue, sigue. Pues ahora nos vamos a ir con esa banda que tenía... Pues una chica totalmente apoteósica, porque es súper guapa, y es la cantante de Vice Squad. Que per cert, crec que va participar al darrer disco de Hard Skin. Sí, exactamente. Y escucharemos una canción que a mí también me fascina mogollón, que es Last Rockers. De 1981. Exactamente. Vamos para allá. My head's in a spin. I hear them fighting the war that no one can win. I'm too young to die, too late to live, as politicians do the thing no God can forgive. No memories left to cry, no chance of a reason. Pues aquí teníamos esa pedazo de voz de Becky Bondage de Vice Squad con Last Rockers, una canción que cada vez que me la pongo en casa es mi comienzo de que va a empezar una buena marcha de fin de semana. Bueno, antes de seguir, que seguramente que me daréis ahora otro golpe de estado, también recordar que el mes de abril... Siempre. El mes de abril, sábado 12, que justamente ahora me acordar que no podré estar, estaré de viaje, cómo no, por causas deportivas, Barón Rojo estará en concierto en el Gremi. El sábado 12 de abril, a partir de las 9, el que quiera ir, ya sabe, vuelven otra vez a la carga esos pedazos de heavies de Barón Rojo, siempre incombustibles. Y después no vayáis, porque estará justamente pinchando con el rollo de Rock Play, el gran Marky Ramone. Viene Marky Ramone a pinchar al Gremi sábado 12 de abril a partir de las 12, después del concierto de Barón Rojo. Reunión esotérica, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es una reunión prehistórica, más bien dicho. Con un poco de olor a Poxipol, tal vez. Seguramente. Pero bueno, seguramente será una noche apoteósica. Por la peluca de Marky, ¿eh? Será una noche apoteósica. Yo seguramente que cuando vuelva el domingo, pues me reuniré con Barón Rojo, que estarán haciendo unas copitas en el Bar Sentinel de Palma de Mallorca. No lo perdáis si queréis conocer en vivo a Barón Rojo y llevar vuestros discos para que lo firmen. Ya sabéis, el sábado 12 de abril en el Gremi, Barón Rojo en concierto, seguidamente Marky Ramone, y después el domingo a partir de las 5 en el Sentinel, unas copitas y bueno, otras firmitas con Barón Rojo. Ahora viene el verdadero golpe de estado. Sí. Llévale este disco para que te lo firmen. Sí, un disco interesante de una banda inglesa, Jerks. Bueno, es un single, dos temas. Hay el tema que vamos a poner, Saca tu perro me de encima, algo así se llama. Y la tapa es un policía que los está deteniendo, ¿no? Están meando y con el perro encima. O sea que buena presencia del disco. Muy interesante, ahí vamos. Pues venga. Bueno, este golpe de estado me ha gustado, es interesante. Vosotros me habéis puesto a los Jerks, ¿no? A los Jerks. Así es, sí, Jerks. Pues yo ahora justamente os voy a poner a otra banda que se llama Circle Jerks. Toma ya. Y con una canción que se llama Question Authority. Circle Jerks. ¡Jo! ¿Qué? ¿Os ha gustado este de Cicles Jerks? Cuestión autoritaria. ¡Qué bueno! Un tema de que era el seu segon LP, Wild in the Streets. Exactamente. Wise in the Streets. Wise in the Streets. Esto también es una canción de... Bueno, de ellos, exactamente. Que le hacían una versión, un grupo de aquí, de la isla, como eran Monstruos. ¿Sí? Sí, sí, sí. En directo siempre la, la cantaba Alejo. Sí. Ah, es verdad, es verdad. ¿Cómo se echa de menos, Larry? Sí, sí, sí. Se echa de menos mucho a Monstruos. Pero bueno, todo volverá, como muchas bandas van volviendo poco a poco después de su letargo. Bueno, vamos a pasar con otra banda. Ahora vamos a ir un poco más aquí cerca, a Pamplona. Aquí al lado. Aquí al lado. Pero no vamos allá a San Fermín, ¿eh? Vamos a escuchar a una banda que a mí siempre me ha gustado cuando las vi y cuando lo vi aquí en el barco en el 91-92, si no recuerdo mal, presentando su maqueta. Fue la bomba. Todo el mundo estaba enganchado a esa banda. Cómo no, estamos hablando de Sociedad Alcohólica. Esta canción se la dedico a todos los que se sienten tirados. Aquí tirado. Hoy emborracharme a la tumba de mi viejo. Ella que por mí tanto sufrió, que por mí tanto sufrió. Thank you. ¡Wow! Eso es Sociedad Alcohólica cantando Aquí Tirado, una canción del año 97. Espectacular. Yo es que siempre que lo escucho... ¿Cuántas vegadas habrás visto que esta banda, Raúl? Pues unas cuantas veces aquí en Mallorca la he visto, bastante. Jo, que soc Además, un poc més jove, és més iogurtín que tu, reconec que els vaig veure la primera vegada i estic molt content al Casal. Sí, al Casal. Vam dir quasi que dos anys seguits, no? Sí, dos anys seguits. Además, se montó una fiesta... El Casal Llibertari del carrer Manuel Azaña, sí, el primer centre social ocupat a Palma. Y joder, pues, fue una fiesta ahí tirando serpentina con la canción Puta Navidad. Fue buenísima hacerla en directo este grupo. Y además, yo he estado un par de veces con ellos de marcha y es una gente súper amable, muy bueno, buen rollete con ellos y tal. Las seves ideas políticas claras, encara que hagin hagut de patir la persecució mediàtica dels diaris de Madrid, i sempre molt entregades amb el moviment Squatter arreu de la península, no? Tocant concerts benèfics i editant els seus discos amb el seu segell que van fer després, se deia Overdrive Records, crec. Sí, exactament, correcte. No? O sigui que, encara que sempre ha estat molt vinculada al metal, la seva forma de fer feina és molt punk, no? Sí, muy, muy hardcore punk, total. Bajo mi punto de vista es así. Hay opiniones diversas, pero bueno. ¿Qué me tenéis por ahí preparado? Que veo que estáis así haciéndome otra vez otra brecha. Bueno, estem fent, aprofitant per fer unes pràctiques de pilotatge aquí en Manlarri, als comandaments. I me dais miedo, ¿eh? Avui els oients habituals del programa... Pues habreu notat que hem canviat un poc els rols, no? Sí. I ens hem transvestit aquí des de 1984. Mano a mano. Un mano a mano, muy bueno. Esto me gusta siempre, ahí tirando del carro. Va. Nada, acá tenemos preparado ATC Tisol. Ah, Tisol, muy bien, muy buena banda. Una muy buena banda, TSOL. Además, salieron en la película Suburbia, eso con The Vandals. Sí. Y vamos a del disco Dance with Me. El mismo tema, Dance with Me. Pues vamos, Tisol. Buen tema, me ha encantado escuchar otra vez a Tisol, hacía tiempo que no lo escuchaba. Pues sí, aquesta que tenim aquí és una reedició d'Epitaph de mitjan dels anys 90, quan a la segona onada del punk, o la quarta ja des de Califòrnia. Por lo menos. I bueno, una genial banda, TSOL, amb sí, aquest sí. LP. El següent LP és bo, també. El tercero, creo que... El tercero, ¿cómo se llamaba? Chain... no sé... Change Again o algo así, ¿no? Y luego los primeros EPs también me agradan mucho. Sí, sí, sí. TSOL, True Sounds of Liberty, auténticas sons de libertad, algo así. Algo así, sí. Sí. Y aprofitamos el golpe de estado y que... I que, bueno, que en Adolfo Suárez encara és viu, encara que encara, no ho sembli, si agafes un diari, pobre amor. No vol entrar a la nostra secció de necrològica, se resiste. No, se resiste. Bé que fas, la vida és bona. Anem a escoltar una banda de Portland, Weepers, amb una cançó que apareixia al seu primer single de 1978 i que traiem aquí del baúl d'en Larry, i és la cançó Does It Hurt, algo així com Si te fa mal. Pues venga, Weepers. Pues eren els Weepers des de Portland, Oregon, una banda que va viure la seva vida entre final dels anys 70 i final dels anys 80. I seguim que als Estats Units amb aquest disco que mos has tret, una cosa rara, eh? Sí, sí, vamos siguiendo por allí. Tenía pues preparado otra canción también de un mítico grupo finales de los 80, principios de los 90. Raúl, ahora que no nos oyen. Sí. Estamos un poco vintage hoy, ¿eh? Sí, porque sí, totalmente vintage. El grupo más moderno que habremos puesto que será del 90 o 91. Por ahí, sí. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando casi... Los baúles y vamos a poner un par de canciones y una de ellas será Violence de Jew Brigade. We'll be right back. Bueno, ha habido un fallo, pero no pasa nada. Todo siempre se arregla aquí en 1984. Vamos a pasar también que hubo un fallecimiento también el viernes, que nos dejó también aquí el cantante y guitarrista de los Monks, Gary Burger. Desde aquí le mandamos un saludo, seguramente que se juntará con Scott Asetón y montarán seguramente que una juerga allí donde estén. Y escucharemos la canción Drugs on the and My Pocket de Monks. Esto era una banda inglesa, se llamaban The Monks, que era una banda de los 70 de punk, pero bueno, ahora escucharemos, vamos a recuperar. Sí, es que se'ns ha patit. Tu te fiques allà al tubo de vegades sí, ja no saps ni on acabes. Exactament. Però mira el que han descobert, una banda anglesa. Una banda nueva. Se feien dir The Monks en la cançó Drogues Bueno, vamos a recuperar la canción de Youth Brigade, Violence, y después terminaremos con el grupo de Monks, que era un grupo de 5 marines y se dedicaron pues a hacer garaje rock en los 60, se raparon la coronilla del pelo y salían al escenario con sus trajes de monjes y escucharemos una canción que hicieron en directo en Hamburgo, Alemania. Vamos con Youth Brigade, Violence. Violence, violence, violence, just tips, violence, violence. Und die Monks gleich weiter mit ihrer neuen Single. Oh, How to Do Now. Go on. Bueno, esto era todo desde aquí, con los Monks, con la canción How to Do Now. Oh, How to Do Now. Creo que era 1965 a la televisió alemana i ens acomiadem fins la setmana vinent amb 1984 con más punk rock i más guerra. I una cançó que se diu Jo odi l'odi. I Hate Hate, de Regan Youth, des de Nova York, també començament dels anys 80, un programa ben vintage, el que vos hem deixat. La setmana que ve, novetats, entrevistes, lo que vengui. Jo crec que una entrevista, no? Sí, una entrevista, i informaremos un poco de cómo va la Liga de Voltors. Vale, jo crec que podem convidar a Marasme. Ja mos ho farem. Ja veremos. Venga.